Bueno, pues muchas gracias a los dos. Yo estoy encantada de no solo de que estéis contando cosas súper interesantes, sino de que se os entienda todo, que no es una cosa tan fácil cuando se habla de psicoanálisis y menos de Lacan, que lo normal es que uno lo entienda ni palote, ¿no? Y creo que se os está entendiendo perfectamente y es fundamental. Yo quería llevar algunas de estas ideas que estamos poniendo hoy en juego a, en realidad, tres ejemplos prácticos, porque lo que quería transmitir es hasta qué punto me parece que cuando uno hace política práctica y tiene que decidirse a hacer cosas y hacer cómo hace una campaña o cómo interpela o cómo elige un lema, está todo esto que estamos hablando en juego, ¿no? Entonces quería llevaros a tres ejemplos reales, prácticos, concretos, pero también quería ligarlo de alguna manera con la sesión anterior, en la que, como sabéis, estábamos hablando de sujeto y de poder, y acabábamos hablando en realidad de algo que hemos retomado hoy aquí, que es la cuestión de que los sujetos son siempre inacabados, ¿no? Quería empezar hablando de Butler un poquito, que ya apuntamos algunas cosas el otro día, y después me gustaría que, ya digo, pasemos a hablar de tres ejemplos concretos y en concreto de la masculinidad, ¿vale? Bueno, el otro día dijimos que esta idea que han puesto encima de la mesa tanto Pepe como Emma, de que el psicoanálisis nos propone una manera de entender el sujeto por la cual el sujeto está siempre inacabado, encontraba en Butler también una manera de ser contado. Ella, bueno, haciendo una lectura de Foucault, para ella una lectura enormemente coherente con Foucault, ella nos quería contar su propia manera de entender, ya digo, el inacabamiento del sujeto, y lo contaba a través de eso que ella llama iterabilidad, ¿no? Como sabéis, ella dice que el poder, a la hora de construir a los sujetos, tiene que hacerlo de forma recurrente y repetitiva, tiene que incidir repetidamente y tiene que darles forma de manera continua, ¿no? Entonces, claro, esto de que el poder tenga que dar constantemente, imprimir su forma constantemente en los sujetos o producirlos de manera reiterada, lo que hace, dice, es que lejos de dejarlos definidos y acabados, en realidad los deja a medio hacer, podríamos decir, ¿no? No del todo acabados. Sería algo así como que si el poder pudiera construir a los sujetos en un único gesto, quedarían trazados de una vez por todas, definidos con una forma única, pero en la medida en la que tiene que producirlos una y otra vez, en realidad esa manera que tiene el poder de ejercerse o de construirlos no consigue ser idéntica a sí misma, no consigue ser siempre la misma y por tanto va dejando, pues como si pensamos en qué pasa si imprimimos un sello sobre un papel varias veces, ¿no? En realidad nunca conseguimos que la forma sea la misma, nunca conseguimos que el dibujo sea el mismo y en realidad lo que vamos dejando dibujado es un dibujo borroso, es un dibujo ambiguo, es un dibujo cuyas líneas nunca coinciden, ¿no? Pues algo así, dice Butler, pasa cuando los sujetos son construidos por las normas y construidos por las reglas sociales y construidos por el poder, que van imprimiéndose sobre nosotros de una manera tal que van dejando en realidad brechas, que van dejando aperturas, que nos van dejando inacabados y que por tanto nunca nos acaban de cerrar del todo. Creo que una idea que se ha puesto aquí sobre la mesa es esta de, el poder nos deja siempre sin determinar por completo, y lo ha dicho Emma antes, ¿no? Si lo consiguiera del todo, no habría margen posible, no habría nada que hacer, pero no lo consigue del todo. Una idea que estamos poniendo sobre la mesa y que Butler también trae a escena es que, a pesar de que siempre hay un proceso de construcción, podríamos decir, y que no nos libramos del poder, y que, por cierto, como ha dicho Pepe, el poder nos construye de unas formas densas, es decir, no podemos tomarnos a la ligera nuestras propias construcciones, nuestras propias configuraciones, porque tienen su peso y su identidad y no podemos decidirlas a voluntad, ni podemos levantarnos una mañana y decidir que vamos a dejar de ser lo que somos y vamos a cambiar nuestra identidad. Ojo, porque hay una densidad aquí, como ha dicho Pepe, pero a la vez lo que está diciendo Butler y estos autores que estamos trayendo a escena es que el poder no consigue la victoria total sobre nosotros o que no consigue la definición total, ¿no? Y la identidad total y el cierre total del sujeto y esa victoria total, pues ya digo, no se consigue. obviamente tomando esta metáfora con todo el cuidado del mundo, porque el poder no es algo así como una inteligencia que esté maquiavélicamente pensando esto, pero bueno, si hay una especie de fracaso del poder que se produce en la configuración, en la construcción de los sujetos, ¿no? De todo esto que estamos diciendo, creo que hay dos consecuencias políticas que recalcaría, ¿no?, y subrayaría fundamentalmente. El primero es que ese sujeto incompleto que desea, como se ha dicho aquí, como se ha explicado muy bien, está en busca de una identidad, está en busca de un cierre, está en busca de una completitud, está en busca de ser acabado, y esa búsqueda lo que hace es que se den procesos de identificaciones, de constantes identificaciones, y algunos autores dicen identificación precisamente por no querer apelar a una identidad, como decía, cerrada, esencial, terminada, ¿no? Entonces se producen procesos de identificación constante en los sujetos, justamente queriendo encontrar ese cierre ante la falta de completitud, podríamos decir. Esas identificaciones, eso que los sujetos buscan, eso que los sujetos que se producen los sujetos precisamente por esa falta, creo que nos dicen, nos obligan a pensar que la política tiene que ofrecer identificaciones posibles en positivo. Esto me parece fundamental. Lo que estamos diciendo aquí es que la política no solamente podría señalar a los sujetos y decir por qué están mal, qué está mal o qué habría que deshacer de los sujetos, sino que en la medida en que los sujetos buscan ese cierre y esa posible identificación, la política tendría que ofrecer en positivo identificaciones posibles. Y subrayo lo de en positivo y volveremos más tarde a esto. La otra conclusión, la segunda, que creo que hay que remarcar, es que ese sujeto fracturado, ese sujeto, podríamos decir, roto, y que está, que es internamente inconsistente y contradictorio y plural, ¿no?, como ha explicado Emma muy bien, es un sujeto que en esa medida ofrece la posibilidad de una transformación desde su propio interior. Una transformación en sus propias entrañas, es decir, cuando si un sujeto fuera una esfera sólida perfectamente acabada, no se entiende muy bien qué transformación podría darse en su interior. Pero el hecho de que los sujetos estén fracturados, internamente rotos y que haya un conflicto, es decir, que estén compuestos de una pluralidad, lo que está abriendo es la posibilidad de que haya una transformación en su interior, es decir, podríamos decir, de que esos elementos que lo componen pudieran recomponerse, pudieran relacionarse de otra manera. La pluralidad interna de los sujetos es justamente lo que posibilita su transformación desde dentro. Bien, la pregunta, claro, para llevarlo al terreno político y para ir a dos ejemplos, es cómo podemos intervenir políticamente en la identidad, cómo podemos transformar la identidad. Y Emma decía esta expresión de ingeniería libidinal, porque tiene efectivamente algo de técnica y de ingeniería, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una ingeniería libidinal en los sujetos? Y voy a poner, como digo, por ejemplo, la masculinidad, que no tiene por qué ser obviamente el ejemplo, es uno entre otros posibles, y podríamos hablar de feminidad, por supuesto, pero voy a centrarme en unos cuantos ejemplos sobre la masculinidad. Claro, la cuestión también, como decía Pepe, es cómo podemos hacer política sobre las identidades, pero hacer una política transformadora y hacer una política emancipadora. Una pregunta es en qué dirección tendríamos que hacer esas intervenciones o esa ingeniería para que esa política fuera transformadora. Bien, creo que lo que hay que hacer es que se produzcan identificaciones en los sujetos o ofrecer a través de la política identificaciones que hagan que se reconfiguren o que se rearticulen los elementos, voy a poner por caso, de la masculinidad en un sentido por el cual la propia masculinidad se ve alterada, se ve transformada y ya no vuelve a ser la que era. ¿Vale? Esto quiere decir que podríamos políticamente y a través del deseo hacer que los hombres decidieran ser de una manera, decidieran ser hombres de una manera o de un modo por el cual su propia masculinidad, o la masculinidad hegemónica, podríamos decir, o la masculinidad que hasta entonces tenían, cambiara y se transformara, ¿no? Y que fuera otra. Me gustaría, ya digo, poner tres ejemplos, y voy a empezar con el primero. El primero fue una vez cuando, antes de, bueno, de estar en política, de estar en Podemos, invité a dos compañeros a dar unas charlas sobre homofobia en el instituto del que yo era profesora. Yo era profesora en el Instituto de Filosofía y daba clases de educación para la ciudadanía, y pensé que la mejor manera de hablar de homofobia con estudiantes, con alumnos adolescentes de cuarto de la ESO, pues en una edad en la que es enormemente importante hablar de esto, pues porque hay muchos prejuicios y porque es una edad en la que muchos chicos y muchas chicas no salen del armario, y hay evidentemente una reproducción de patrones normativos muy fuerte en los institutos, ¿no? Creo que todos conocemos y todas conocemos hasta qué punto lo son. Bueno, pues pensé que lo mejor era traer a dos amigos míos gays que podían dar unas charlas desde el punto de vista de su propia experiencia personal, ¿no? Y entonces estos compañeros llegaron ahí, se plantaron delante de la clase y empezaron a contar su vida, empezaron a contar cómo en el instituto, pues uno de ellos nunca se atrevía a salir del armario, pero cómo la universidad fue el lugar donde pudo decir quién era, ¿no? y sentirse libre. Y otro de los dos pues contó cómo fue en el instituto donde decidió que iba a salir del armario, ¿no? La cuestión es que, claro, lo que podría haber sido una charla política, podríamos decir, en el sentido clásico, ¿no? Donde nos ponemos delante de un auditorio y le explicamos por qué está mal reproducir patrones homófobos, por qué está mal discriminar a las personas por su orientación sexual, en realidad se convirtió más bien en una especie de escena de una seducción en la que unos chicos, mis amigos, se volvieron realmente, a los ojos de los alumnos que los estaban mirando, personas tan libres, tan interesantes y tan heroicas, que en realidad lo que pasaba es que los propios alumnos querían ser como ellos, ¿no? Entonces, no había algo así como una charla política desde el deber, ¿no? No había dos chicos diciéndoles esto no se hace, no tenéis que tratar mal a vuestros compañeros. Había dos chicos que se plantaron delante de unos adolescentes y, contándoles su vida, acababan siendo personas que demostraban tener, pues, una libertad y una valentía tal que explicaban hasta qué punto habían tenido que desafiar algunas reglas sociales, ¿no? Lo que significaba eso, pero por qué habían elegido ser libres y cómo lo habían hecho, que en realidad los chicos del instituto, creo que, te digo, salieron admirándolos en un sentido por el cual les parecía, y creo que se ponía desde luego en juego la masculinidad, que eran hombres libres, ¿no? Y que ser un chico del instituto que reproduce patrones normativos y bueno, pues reproduce la homofobia, en realidad, por lo que mis amigos contaron, les parecía más propio de hombres débiles, de hombres cobardes y de hombres que reproducen las normas, que de hombres libres, ¿no? Y hubo toda una disputa por la masculinidad en esa escena, ¿vale? Los chicos acabaron pensando que se era más hombre, o que se, podríamos decir, que se era hombre más libre, ¿no? Desafiando las reglas sociales y decidiéndote a ser quien eres, ¿no? Y quién quieres ser. Y que ser un homófobo en realidad era propio de esclavos, era propio de hombres débiles y por tanto era masculinamente cuestionable. Y había ahí un juego enormemente interesante de qué era ser un hombre. ¿Qué era más ser un hombre, ¿no? Y entonces, ese es el primer ejemplo que os quiero poner. El segundo ejemplo que os quiero poner es cuando ya estábamos en Podemos y en el área de igualdad, que estaba Pepe con nosotras, pensamos cómo podríamos hacer, bueno, primero cómo podríamos hacer política para interpelar a la gente joven, ¿no? Y no hacer política con un lenguaje que siempre llegara a la misma gente, ¿no? Y entonces pensamos que, bueno, pues que podíamos hacer ropa y que podíamos hacer ropa con frases divertidas, con frases interesantes, y que íbamos a hacer un bolso feminista y le íbamos a poner un lema, ¿no? Entonces pensamos, bueno, ¿qué lema podemos ponerle? Y entonces se nos ocurrió que un buen lema para un bolso era: los hombres feministas lo hacen mejor, ¿vale? Este era el lema, los hombres feministas lo hacen mejor, que además lo he traído, os lo voy a enseñar. Bueno, este era el bolso. Los hombres feministas lo hacen mejor, ¿vale? Que por cierto es un bolso que, aunque nadie lo pensaría, acabaron llevando señores por los pueblos de Castilla. Tenemos fotos de eso. Bueno, ¿por qué pusimos este lema? Y os lo cuento porque hubo un debate muy interesante a raíz de que eligiéramos este lema para el bolso, ¿no? Y se nos decía, bueno, pero es que, ¿qué estáis queriendo decir, no? Obviamente es un juego que tiene una connotación sexual, aunque queríamos que cada cual entendiera pues, lo que quisiera, ¿no? Lo tomamos, de hecho, de un lema de una manifestación feminista que decía, los hombres feministas follan mejor, hay muchas fotos con un cartel muy chulo en varias manifestaciones, pero bueno, claro, teníamos que ser un poco más sutiles. Entonces pusimos, los hombres feministas lo hacen mejor, ya digo, también queriendo pues, invitar a cada cual a que pensara que a lo mejor pueden hacer mejor muchas cosas, ¿no? Muchas, bueno. Hubo un debate muy interesante porque se nos preguntaba por qué estábamos de alguna manera jugando a interpelar a los hombres precisamente en algo que a los hombres, por ser hombres y su propia identidad y su propia constitución, pues les importa mucho, ¿no? Que por ejemplo es gustar a las mujeres, ¿no? A los hombres les importa mucho gustar a las mujeres o les importa seducir a las mujeres, ¿no? Y se nos decía, claro, pero es que de alguna manera estáis como reproduciendo justamente algo así como elementos de la masculinidad que consisten en pues, querer gustar a las mujeres, querer seducir o incluso que consisten, y esto es obvio que a los hombres les importa mucho, en que su identidad y su ego va de la mano de cómo lo hagan en la cama. Porque esto le pasa, creo, más a los hombres que a las mujeres, ¿no? Diría. Bueno. Y nosotros decíamos, sí, claro, estamos utilizando, por decirlo así, estamos anclándonos, estamos interpelando a los hombres utilizando una identidad que existe, pero en realidad para llevarla, podríamos decir, para desplazarla, para llevarla a otro terreno, ¿no? Para decirle a los hombres que si quieren gustar a las mujeres, pues a lo mejor tienen que ser hombres feministas, ¿no? Y en ese sentido estábamos interpelando a su deseo o estábamos haciendo que ser hombre feminista fuera deseable. Y estábamos dirigiéndonos a los hombres, pues no diciéndoles que por una especie de acto moral y racional deberían ser feministas, sino algo así como, vosotros sabréis si queréis ser feministas, pero os va a ir mejor si lo sois, ¿no? Bueno, esto es de alguna manera politizar el deseo en un bolso que pretende hacer una intervención política, que pretende hacer que haya un mensaje, que creo que es un mensaje que enuncia una voz femenina, aunque cada cual puede entender lo que quiera, pero creo que principalmente nuestra idea era que se entendiera como una voz femenina y que fuera un mensaje dirigido fundamentalmente a hombres. Aunque muchos compañeros gays estaban entusiasmados con el bolso y decían, buah, yo lo voy a llevar por Chueca porque esto también lo va a petar entre la gente gay, ¿no? En cualquier caso, efectivamente esto es tratar de transformar la masculinidad sabiendo que para hacerlo de alguna manera hay que apoyarse en ella. Y nosotros siempre utilizábamos la expresión de hay que tener un pie en la identidad existente y un pie fuera de otra, fuera de ella. Pero si de alguna manera no tratamos de desplazar las identidades desde, no sé, desde el apoyo en ellas mismas, no es posible hacer política, ¿no? Hay que hacer que los hombres quieran, siendo hombres, que quieran identificarse con, bueno, pues algo que les promete seguir siendo hombres y que, sin embargo, por el camino, esa manera de ser hombre quede transformada, quede modificada y en un sentido, podríamos decir, más transformador, ¿no? Os voy a poner otro ejemplo. Esto es de una campaña del Ministerio de Igualdad. A ver si... No, es esto. Es un vídeo, a ver si... Se abre. Sí. Sí. Vale. Esto no tiene sonido. no sale sonido por aquí, ¿no? Vale. Bueno, era un vídeo muy cortito, lo podéis buscar. Esta es una campaña que hizo el Ministerio de Igualdad hace ya bastantes años, que fue una campaña bastante criticada. Y como veis, el lema principal era: cuando maltratas a una mujer, dejas de ser un hombre, ¿no? En el vídeo que os iba a poner hay una escena por la cual un hombre está en una oficina, ¿no? Y entonces todos los hombres de la oficina le reprueban con la mirada, ¿no? Va a sacar una lata de una máquina de bebidas y entonces no le dan cambio, le miran, le juzgan con la mirada, algo así como que los hombres le retiran la masculinidad, ¿no? El propio vídeo es muy importante, que lo que está diciendo es: si maltratas a una mujer, vas a dejar de ser considerado un hombre por los propios hombres, ¿no? Que es lo que hay en el vídeo. Bueno, esta es una campaña que, ya digo, fue muy criticada, pero de alguna manera es interesante debatir sobre ella, porque también trata de hacer un juego por el cual, apelando a la masculinidad, trataría de decir que el maltrato, la violencia, la agresión no es propio de la masculinidad, y en ese sentido, ¿no?, trataría de definirla para dejar justamente fuera de ella las agresiones machistas, ¿no? Creo que lo que es interesante de esta campaña es que hay una pregunta interesante que hacerse, y es si, sin embargo, a pesar de que quiera denunciar el maltrato, no dejaría de algún modo la identidad masculina demasiado entera, demasiado tradicionalmente la que es, ¿no? Y quería enseñaros el vídeo porque lo transmite mucho mejor el vídeo, con esa especie de agresividad masculina que hay en realidad alrededor del vídeo, con la cual al hombre se le expulsa de la masculinidad de una manera en realidad enormemente agresiva. Es decir, quienes salen en el vídeo y quienes reprueban al hombre maltratador son de alguna manera hombres, y creo que se vería más ahora en el año 2008 que cuando se hizo esta campaña, son hombres bastante agresivos, ¿no? Es decir, hay una operación sobre la masculinidad que, sin embargo, deja muy intacto eso de la masculinidad y cierta violencia y cierta, ¿no?, constitución violenta de los hombres, ¿no? Entonces creo que esto es lo interesante de abordar una intervención política sobre la identidad que no reniegue de hacer esta ingeniería libidinal y esta operación sobre el deseo, y que además lo haga siempre preguntándose, bueno, si hemos avanzado más o avanzado menos. Es decir, podría darse el caso de que esta campaña nos parece que lo que reproduce de la masculinidad es más que lo que cambia. Y en cualquier caso, políticamente siempre tendremos que enfrentarnos a un caso concreto y dirimirlo en concreto, ¿no? ¿Qué se gana y qué se pierde? Pero lo que me parece fundamental es que creo que la política, y el feminismo en particular, nunca debería tener la actitud de decir: la masculinidad es algo que siempre debe ser, de alguna manera, confrontado en su totalidad. Creo que esa es una actitud políticamente estéril. Es decir, creo que si no se interpela a los hombres para que dejen de ser hombres en otro sentido, pero si no conseguimos interpelarles, si no conseguimos anclarnos a su identidad, si no conseguimos tirar de algunos de los elementos que existen en la masculinidad, es decir, si no nos apoyamos en lo real, en lo constituido, es imposible cualquier operación política. Y en ese sentido, creo que siempre tenemos que partir de identidades existentes para, por supuesto, tratar de cambiarlas, pero que sin tener un pie en lo real es imposible mover hacia afuera o transformar o girar las identidades en un sentido transformador, ¿no? Por último, creo que hay debates en el feminismo muy interesantes acerca de justamente esta cuestión, ¿no? Y el reverso de todo esto que estamos hablando en esta mesa me parece que son algunas veces en las que, de alguna manera, el feminismo sospecha, y nos pasa a veces en espacios militantes, ¿no?, se vuelve sospechosa, por ejemplo, cualquier adhesión al feminismo que creamos que tiene algo de libidinal, que creamos que tiene algo de afectiva, que creamos que tiene algo de deseosa, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que, bueno, que, y esto nos pasa mucho en el contexto actual, cuando el feminismo está adquiriendo cada vez más hegemonía, cuando en un movimiento cada vez más hegemónico, pues aparecen los recién llegados, ¿no? O las recién llegadas. Cuando el feminismo avanza, pues le pasa a todo movimiento que se vuelve hegemónico, pues aparecen recién llegadas que no estaban antes o recién llegados, y de repente hay gente que quiere ser feminista, ¿no? O aparecen camisetas en Zara, ¿verdad? Zara empieza a vender camisetas donde pone yo soy feminista, y aparece gente que se compra camisetas de Zara, que no ha militado en los espacios feministas, que no ha leído todavía libros de feminismo o que no ha hecho tesis de feminismo, pero que le parece una camiseta que querría llevar. O que hay chicas que van a un concierto de Beyoncé y que no son feministas, o que no saben muy bien en qué consiste, pero saben que les seduce, saben que les interesa y saben que de alguna manera les gustaría ser eso de ser feminista. Bueno, estos son ingresos, podríamos decir, pasionales o inconscientes, ¿no? En la política, que algunas veces la política militante impugna precisamente por su origen no racional, por su origen no consciente, por su origen no decidido, ¿no? Conscientemente. Y lo hacemos mucho cuando decimos, sí, claro, ahora todo el mundo quiere ser feminista porque está de moda, ¿no? Ahora sí, ¿no? O este hombre quiere ser feminista porque queda bien. Este hombre quiere ser feminista porque se cree más guay siendo feminista. Este hombre quiere ser feminista porque es más sexy ser feminista. Bueno, es lo que pretendía el bolso, por cierto, ¿no? Creo que es una opción políticamente pobre, por todo lo que estamos diciendo aquí. Creo que es renunciar que la política se hace con afectos, que se hace con pasiones, que se hace con emociones y que se hace con deseo. Y creo que hay una actitud en realidad muy racionalista, diría incluso sádicamente racionalista, allí donde queremos expulsar de la política a aquellos que llegan a ella por motivos emocionales. Y creo sinceramente que todas nosotras y todos nosotros llegamos a la política en realidad por motivos más libidinales, como decía José, que racionales. Que a lo mejor yo soy feminista porque cuando tenía 16 años estaba prendada o admiraba muchísimo a una chica que era feminista y quería parecerme a ella. Es que eso es humano, es que eso es un ingreso en la política perfectamente posible. Es decir, cuando la izquierda se vuelve estrictamente racional y desprecia ese tipo ¿no? de formas de llegar a la política o de formas de hacer política, pareciera como si las feministas nos decimos feministas por una especie de acto soberano, racional y perfectamente consciente, en vez de estar atravesadas por pasiones y por deseos como todos los demás, ¿no? Y creo que si queremos realmente que el feminismo sea hegemónico, tenemos que operar con ello para el resto, ¿no? Y tenemos que entender, pues, que perfectamente muchos hombres se harán feministas porque ahora mola más, porque ahora es más atractivo, porque ahora es más interesante, que muchas chicas adolescentes llegarán al feminismo porque su cantante favorita dice que lo es, y que eso es bueno, y que eso tiene que ser utilizado políticamente, y que seguramente conseguiremos que haya más gente de nuestro lado, y seguramente conseguiremos que chicas que han llegado al feminismo por oír a Beyoncé después lean libros de Simone de Beauvoir, pero renunciaría a ese tipo de actitudes racionalistas, extremadamente racionalistas, que dejan de lado justamente el deseo, y que creo que tiene que ser una herramienta política al servicio de también el feminismo. Y lo dejo aquí.